historias y anécdotas de las canciones que siempre cantarás. De música ligera. Una sola pasión en tu idioma. Cuando los de adentro llevaban esta canción a todos los rincones de Colombia. Una canción, mis tardes son más especiales con la FM siempre. Las tardes son más especiales con la FM siempre. Yo soy Ani Cárdenas y junto al Clásico Herrera los estaremos acompañando en estas tardes con lo mejor del rock y pop en español, la música en tu idioma, y el Clásico Herrera me acompaña desde su casa. Sí, de pronto todavía está haciendo el almuercito. Nosotros nos vamos con música de Maná. También vamos a tener a Rata Blanca, a Kraken, a los Enanitos Verdes. Y recuerden que ustedes nos ayudan a programar este playlist en el 301-286-5114. ¿Qué tal si nos vamos? ¿Te viene un tren? Con la FM, la número uno de los clásicos siempre. Yo te vi. Me colgué del vagón y ya empezaba a correr entusiasmado. canta todas tus canciones en tu idioma. De música ligera. Casa, la FM, mis clásicos siempre.

hará en otra fecha la Feria de las Flores. Nosotros la seguiremos haciendo aquí en agosto y la vamos a disfrutar con ustedes en casa. Nos van a acompañar, vamos a disfrutar, vamos a pasarla súper chévere y además con esta invitación para que mande sus fotos sobre esas bicicletas antiguas, clásicas, viejitas que tenga por ahí en su casa, para que lo haga con su familia, se tome una foto, si se quiere en pelicular poniéndose el disfraz de la época a la que pertenece esa bicicleta, sería súper chévere también. Y así tengamos nuestro desfile de bicicletas clásicas en nuestras casas, porque yo me cuido con la FM 106.9. 2:27 minutos, más adelante voy a estar saludando a todos los que están conectados en arroba la FM Medellín en Instagram con sus comentarios en nuestra publicación, el podcast de Ana Mala Ortiz con toda la información de Así Va Medellín. Mientras tanto nos vamos con música que ustedes programan en el 301-286-5114. Ani, hola, buenas tardes, ¿cómo está? Ani, está programando una cancioncita esta tarde de hoy, hace día no la escucho, me gustaría escuchar Héroe Leyenda. Yo siempre escucho la FM. Una feliz tarde, muchas gracias. La número uno de los clásicos siempre. Siempre en la oscuridad. La voz no tiene sentido. El silencio lo es todo. Pero en su propio olvido. En sus ojos apagados. Hay un eterno castigo. El héroe de pertenece al sueño de un destino. Hey! una sola pasión en tu idioma. De música ligera en la FM. Siempre. Todas tus canciones en tu idioma. De música ligera. me duele soportar, porque yo te siento aire al respirar. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Pocas palabras para tantos momentos, que poco queda sobre el cuerpo del desierto. Mil preguntas sobreviven con mi esfinge, bajo la lluvia me siento triste. Balada poderosísima a cargo de Kraken, noventera con lenguaje de mi piel en la FM, es de música ligera con todos ustedes y atención a esto, tenemos que cuidarnos. Hola, ¿ya te lavaste las manos? Aprovecha, lava tu corazón del miedo y de la angustia y llénalo de mucho positivismo. La FM. Siempre. Yo soy Ani Cárdenas y les quiero contar que en arroba la FM Medellín, donde tenemos nuestro podcast con Ana Malo Ortiz, tenemos también una pregunta. Ella nos da toda la información de Así va Medellín y nosotros le preguntamos a usted, ¿es efectiva la cuarentena de los fines de semana para evitar los contagios? Ahí tenemos varios oyentes que ya dan su opinión. Pegaso Táctico dice que no, negativo. Sandra J. Salazar Cuartas dice, buena tarde, yo pienso que la cuarentena sería efectiva si las personas verdaderamente se autocuidaran y acataran la norma, pero mientras aún exista personas inconscientes que no se quieren a sí mismas y mucho menos le importa a los demás, cualquier medida que los gobiernos adopten solo perjudicará a las personas que sí se cuidan. Feliz día, yo escucho la FM siempre. Javier Castillo 568 dice, para nada. Mauricio Oquendo 52 dice que sí. Y ustedes también pueden dar su opinión con todo el respeto que merecen la red social para que estemos ahí conectados con toda la información y por supuesto con la buena música de la FM 106.9. Vamos a terminar con dos canciones, una pedida en el 301-286-5114 por Luzmi Ariata. Eso lo hace Cristina y los Subterráneos, mil pedazos. Pero antes aquí llega Molotov con su voto latino, despidiendo de música ligera.